amor. ¿De qué sirvió entregar sin condición si acabaste con mi vida destrozando la ternura de este tonto corazón? ¿De qué valió que te diera yo mi amor? ¿De qué sirvió entregar sin condición si acabaste con mi vida destrozando la ternura de este tonto corazón? Ya nada queda de ese amor. Entregar sin condición, ya nada queda de ese amor, ya nada queda. ¿De qué sirvió entregar sin condición? ¿De qué valió? ¿De qué sirvió? No valió nada mi cariño para ti, y solo me dejas sufriendo. Se entrega con el alma, con amor, con entrega, con cariño, con deseo, con ternura, así es el amor. Ya nada queda de ese amor, ya nada queda. ¿De qué sirvió entregar sin condición? De ese amor ya nada queda.